Nos bañamos en el río, nos comimos un hervido. Se hizo una competencia de bolas con el borracho. El que pierda la partida le toca lavar los platos. Lava platos, lava platos. Los boches de Villalonga no hicieron ningún impacto. Como perdió la partida, le tocó lavar los platos. El chivo estaba contento porque ellos querían ganar. Como perdió con Jesús, plato le tocó lavar. Lava plato, lava plato, lava plato, lava plato. Y Marta estaba contento porque ellos querían ganar. Pero junto con Jesús, plato le tocó lavar. Si yo llegara a perder, me iría para la pradera. El inventor de todo esto se llama Manuel Vilera. ¡Alabama!